25 de marzo 1945, Werwolf ejecuta al colaborador Franz Oppenhoff. El 25 de marzo de 1945, es ejecutado por un comando Werwolf el traidor Franz Oppenhoff. Cuando las tropas estadounidenses ocupan la ciudad de Aquisgrán, Franz Oppenhoff comete traición al servir al poder de ocupación como el primer alcalde alemán bajo el dominio estadounidense. Werwolf, también llamado Werwolf, fue una organización guerrillera barra partisana alemana que surgió a fines del verano de 1944 por orden de Heinrich Himmler. El propósito era llevar a cabo un sabotaje detrás de las líneas enemigas y llevar a cabo acciones contra aquellos que colaboraron con el enemigo. Muchos de los que se unieron a Werwolf pertenecían a las SS, otros eran jóvenes fanáticos de la juventud de Hitler y el Bund der Schermmodel. La primera operación de Werwolf fue la ejecución de Franz Oppenhoff en la ciudad de Aachen el 25 de marzo de 1945. Cuando las tropas estadounidenses se acercaron a Aquisgrán en septiembre de 1944, la mayoría de los 160.000 habitantes de la ciudad fueron evacuados. Sin embargo, 11.000 alemanes todavía estaban allí para defender la ciudad durante la batalla de Aachen, que tuvo lugar en octubre. Uno de los evacuados en septiembre fue el abogado de Aquisgrán Franz Oppenhoff. Cuando las tropas estadounidenses ocuparon Aachen el 21 de octubre, comenzaron a buscar una persona adecuada para convertirse en el primer alcalde alemán bajo el gobierno estadounidense. Después de buscar entre los empresarios locales, luego de una recomendación del obispo católico de la ciudad, la elección recayó en Franz Oppenhoff. Pero cuando Oppenhoff entró en su nueva oficina el 31 de octubre de 1944, fue advertido. El periódico oficial de las SS, Das Schwarze Korps, anunció ese mes una advertencia de que los funcionarios que colaboraran con el enemigo serán asesinados en un mes. Cuando Oppenhoff fue nombrado alcalde de Aquisgrán, su nombre no fue publicado por temor a represalias. En el castillo de Wolkrat, se preparó la ejecución de Franz Oppenhoff. En el castillo de Wolkrat, se preparó la ejecución de Franz Oppenhoff. Pero la venganza vendría. El Reichsführer SS Heinrich Himmler ordenó la ejecución de Oppenhoff y un grupo de comando cuidadosamente seleccionado de 6 personas, 4 hombres de las SS y 2 miembros de la Hitlerjugend y el Bund der Schermmodel, fueron elegidos, al mando SS Obergruppenführer Hans Adolf Prutschmann. El ataque fue planeado en el castillo Wolkrat, que sirvió como base y centro de entrenamiento para Werwolf. La operación, que recibió el nombre en clave Carnaval, se llevó a cabo bajo la dirección de Untersturmführer Herbert Wenzel y su colaborador más cercano, Unterscharführer Josef Leitgeb. Ambos fueron educadores en Wolkrat. Karl-Heinz Enemann y Georg Eidorn, dos veteranos de las Waffen-SS que habían sido guardias fronterizos en el área de Aachen, sirvieron de guías. Ilse Hirsch. Además, integraron el grupo el miembro de la Liga Juvenil de Hitler, Erich Morgenschweiß, y la líder del equipo de Bund der Schermmodel, Ilse Hirsch, ambos de 16 años. Ilse Hirsch estaba destinada a proporcionar solo equipo para el grupo, pero llegó a desempeñar un papel mucho mayor que ese. El 20 de marzo de 1945, el grupo saltó en paracaídas detrás de las líneas enemigas y se posó en un bosque en Bélgica. Mataron a un guardia de fronteras antes de acampar cerca de Aquisgrán. Viajaron durante marchas nocturnas y construyeron un sitio de observación en las afueras de la ciudad. Hirsch se había separado del grupo y se fue por su cuenta a Aachen, donde ella se quedó con una compañera de la BDM. Allí también obtuvo información sobre dónde estaba Oppenhoff. Ella reconoció el área en la villa de Oppenhoff y luego transmitió la información a los demás miembros del grupo. En la tarde del 25 de marzo, Wenzel, Leitgeb y Enemann fueron a la villa de Oppenhoff. Allí se encontraron con una chica que les dijo que Oppenhoff estaba en una fiesta en la casa vecina. Para atraer a Oppenhoff, Wenzel y Leitgeb le dijeron a la muchacha de servicio que fueron derribados pilotos alemanes que necesitaban la ayuda del alcalde. La chica de servicio recogió a Oppenhoff, quien los instó a entregarse a los estadounidenses. Cuando estuvieron solos, Leitgeb lo ejecutó con un tiro en la cabeza. En relación con esto, una patrulla estadounidense llegó para investigar por qué la línea telefónica de Oppenhoff, que los asesinos habían cortado, no funcionaba. Los soldados estadounidenses abrieron fuego, pero los 3 hombres Werwolf lograron llegar al escondite donde los otros 3 del grupo esperaban. El escape fuera de la ciudad se volvió muy infeliz. Leitgeb fue muerto por una mina que también lesionó a Hirsch y le impidió que pudiera continuar. Los otros, todos excepto Wenzel, fueron rastreados y arrestados por los aliados. Durante el juicio de Werwolf en 1949, los 4 miembros de Werwolf detenidos fueron sentenciados a entre 1 y 4 años de prisión. Ilse Hirsch fue liberada cuando su participación en el asesinato, como guardia, fue considerada demasiado pequeña. Esta primera ejecución de un traidor se convirtió en el comienzo de una serie de acciones de Werwolf. Solo 3 días después, otro alcalde y colaborador recibió un disparo en la ciudad de Meschede.